Seguid esta infalible guía. Habla nuestro Señor Jesucristo. Pequeños, ¿qué más milagros esperáis? ¿Qué más catástrofes os deberán ocurrir para que volváis la mirada al cielo, y mudéis de proceder? El tiempo está llegando a su fin, y la tormenta se cierne sobre vuestras cabezas, y no queréis creer. ¿Vosotros creéis que personas sencillas podrían inventar estos hermosos diálogos didácticos para la humanidad? Criaturas que no tenían ni su primera comunión, cuando mi Santísima Madre las rescató del lodo del mundo. ¿Vosotros creéis que una criaturita como la que esto me recibe podría, en 3 años, pasar de no saber nada sobre mi Santa Iglesia, a escribir estos diálogos guiada por su propia inteligencia? ¿De verdad creéis que esto viene solo del hombre, sin intervención divina? Ved lo que dicen mis profetas, y comprobaréis que no viene de inteligencia humana, sino de inspiración divina. ¿Sabéis que al ser llamados a escribir, mis instrumentos no saben ni siquiera de qué se os va a hablar? Solo saben que se les llama, y comienzan a escribir. ¿Vosotros podríais, con vuestra inteligencia humana, escribir unos diálogos didácticos similares a estos que del cielo descienden a vosotros? Ved la perfección con la cual se os va llevando del 1 al 100, y los desaprovecháis. Mis niños. Seguid esta infalible guía, es un mapa para mis pequeños perdidos. Seguidla como amigas de pan, y daréis con mi sacratísimo corazón. Haced la prueba, y no quedaréis decepcionados. Leed y practicad lo que os insto a hacer, que ya no tenéis tiempo que perder. Ayudad a los míos a difundir estos celestiales mensajes. No os quedéis indiferentes a los milagros que el Santísimo Espíritu de Dios Padre os regala. Os amo, mis niños, de manera inconmensurable. Vuestro amo y Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Junio 16.